De Chiquiquira yo vengo de pagar una promesa. De Chiquiquira yo vengo de pagar una promesa. Ahora que estamos solitos, dame un besito, Teresa. Ahora que estamos solitos, dame un besito, Teresa. La llave, abre la puerta, prende la vela, tiende la cama. Que hay de cuchipe, que hay de cuchipe, que hay de dolores. Que hay de cuchipe, que hay de cuchipe, que hay de dolores. Merita si me querés, méteme tras de la puerta. Merita si me querés, méteme tras de la puerta. Es como tu mamá tuerta, pensará que soy la tranca. Es como tu mamá tuerta, pensará que soy la tranca. Puerta, prende la vela, tende la cama. Que hay de cuchipe, que hay de cuchipe, que hay de dolores. Que hay de cuchipe, que hay de cuchipe, que hay de dolores.